Me acuerdo hace algunos años, no tantos, pero sí pasó el tiempo, que recibí un EP, un disquito, pero no era solo un EP. Venía acompañado por un muñeco de peluche y un billete. No. ¿Cómo era el muñeco de peluche? Era una especie de osito blanco. Claro, no me vas y a poder. Y el billete estaba dobladito. Esa banda, que mandó ese EP sumamente elaborado, ahora tiene un disco. Esa banda se llama Robot Sonda. Ahí están Kiko Robot, está Mou Robot, está Paki Robot. Y están acá mismo en el Luyaneo. Bienvenidos, muchachos. Gracias por el oso. El osito. ¿Lo tenés, billete? ¿El oso? Por supuesto. Yo no tiro nada. ¿Lo limpiaste alguna vez de aquel entonces? Jamás. Hasta ahora? Está repleto de ácaros. Cada más nosotros lo usábamos para hacer barbaridades al osito. Sepan que fue una gran idea. ¿En serio? Por algo me acuerdo de SP. Qué también bueno. También me acuerdo de Somático, si quieren se las canto. A ver. Somático. Muy bueno. No, no lo apures que te responde el caballero. Y a ver el track número... No. Y perdón, ¿el billete qué era? Era un billete de 2 pesos roto, que lo rompimos, ¿no? Quemado, ¿no? Lo quemamos. Estaba dobladito. ¿Un auténtico billete? Un auténtico billete. Sí. Un esfuerzo de producción sin precedentes. Sí, quemábamos la guita. Y la entregábamos para hacer prensa. Así que vamos a tomar. No necesitábamos que nos pase. Quemamos 500 billetes de 2 pesos. Sí, así fue como perdimos la sala. La casa, la mujer me dejó, pero bueno. Los muñequitos, los ositos eran eso, ¿no? Eran una bolsa que teníamos todos de peluches de ex y los regalamos todos. ¿Siguen haciendo ese mismo estilo de antes? Sí, de un estilo que solo ustedes tienen. Sí, ¿se lo acuerdan? Sí. ¿Pueden decirlo de memoria? Sí, por favor. Sí, el post-punk espástico bailable con tendencias a bungee jumping primaveral rockero espacial. Toma. Muy bien. Sin dudar, ¿eh? Sin dudar. Lo puedo repetir de vuelta y lo puedo repetir para atrás. De nuevo. Post-punk espástico bailable con tendencias a bungee jumping primaveral rockero espacial. Impecable. No, lo dice genial. Pero vayamos ahora. Sí. Volvamos a este momento nuestro. En realidad yo me colgué mientras leía, ¿eh? Me colgué ahí como que en octubre anduvieron en Chile y estuvieron por lugares muy bellos como Valparaíso, que sí. La gente en general que ha ido a ese lugar siempre viene como wow. Sí, desde muchos sentidos, digamos, como un muy lindo lugar y también como interesante para ir a tocar. ¿Cómo fue eso? Estuvo buenísimo, hicimos en las segundas que íbamos a Chile. La primera vez habíamos hecho 2 shows nada más y esta vez son 4 y la idea es como volver el año que viene. De vuelta tipo para mayo. Uh-huh. Y sí, la verdad que sí, está buenísimo porque es como Buenos Aires pero con montañas. Y también es como que la gente está como como estábamos acá nosotros hace un par de años, como más abiertos, como más que tienen ganas de escuchar rock y bandas nuevas. Y que no es lo que pasa, decís vos, últimamente. Y que como que acá de repente es normal igual, ¿no? Como que estando, nosotros ya estamos bastante acostumbrados y tampoco estamos enojados ni nada, pero es como que se nota que la cosa cambió un poco, como venía antes, que las bandas, había más bandas tocando en todos lados, había más lugares para tocar. Allá todavía es como que todo eso se respeta, ¿no? El tema de que haya lugares, sponsors, todo, entonces fue más fácil. ¿Y hay muchas bandas allá también tocando? ¿Muchas bandas locales, muchas bandas chilenas? Sí. Conocimos bastantes bandas allá y todas tienen un estilo diferente y todas están como muy abiertas a todo. Y algunas que particularmente recuerdas por buenas, o sea, que les hayan parecido así como interesantes. Sí, una se llama Margot, que fue con la que tocamos ya, las segundas que tocamos, quedamos allá. Y sí, estaba buenísima porque era como, son una especie de los Libertines allá, chilenos. Y la rompieron. Espero que sea solo el sonido y no las costumbres. No, era solamente el sonido. Digo, sonido. Por bien de ellos. No, moralista. El próximo no sé qué disco, claro, no. Sacarían ellos. No. Todo bien. Más allá de esta visita trasandina, quería usar la palabra trasandina. Sí, me encanta. Trasandina, sí. Ellos dirán, más trasandinos son ustedes. Sí. Tienen un nuevo video, pero para eso... Hay tiempo. Sí. Primero escuchemos algo de Robot Sonda. Preséntemelo, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Rompe tu bola, que es el tema del video, ¿no? Vamos a proyectarlo, de hecho, el video mientras suena el tema. Ahí. Buscando un lugar donde... Rompe tu bola es el tema de Robot Sonda que acaba de sonar, tema que tiene videoclip satánico. Cuarto. ¿Cómo es este? ¿Cómo es este? ¿Cómo es este? Es un videazo, está re bueno. Es el cuarto, ¿no? Que hacemos. Es el cuarto que hacemos, es el tercero que hacemos nosotros solos directamente. Como que veníamos como teniendo un montón de problemas con todos los videos que hacíamos. Normales, ¿no? Uno medio anormal que fue el segundo que hicimos en un lugar y que nos intoxicamos porque pusimos un motor, viste, porque no había luz, era un subsuelo. Entonces pusimos un generador eléctrico, pero pusimos adentro, entonces todo lo que generaba el generador entró adentro y nos mató. Sí, me da tan extraña la situación que salimos intoxicados del lugar y lo vimos a Sergio Denis así. Sí, estaba no, Sergio Denis, no, fue un flash, estuvo buenísimo. Claro. Pero era un bajón porque éramos, no sé, eran 17 personas más nosotros y se empezaron todos a desmayar, vomitar. Ah, todo mal. Sí, todo mal. Y apareció posta Sergio Denis porque había un hotel al lado del lugar. Decís, no entendés nada, o sea, cualquiera. ¿Y le salvó la vida a Sergio Denis? No, pero como que nos causó gracia, entonces bajamos un toque, pues estábamos todos vomitando. Un asco. Un desastre. Y no pudimos. Imagínate que Sergio Denis caminando por la calle y de repente es así y ve no. Como 17 personas vomitando. Sí. Un desastre. Y además nosotros sí. Para el delirio de nuestro típico le dimos un disco y el chabón. Gracias, chicos. Está buenísimo. Digo, es un copado, ¿no? Es recopado. Dijo que lo iba a poner, pero mentira. Ese día creo que tocaba en el Gran Rex y que quería. Y dijo que. No creo que lo haya puesto, no sé. No creo. Exageró un poco. Exageró la onda, o nosotros entendimos cualquiera porque estábamos intoxicadísimos. Y después de eso bueno, decidimos hacer todo nosotros, primero porque nos divertía más y después porque no estábamos como... De repente los presupuestos que se manejan son re power, entonces decidimos... Mucha plata, claro. Y las ideas que tenemos nosotros son re deformes, entonces todo se termina haciendo un descontrol. Entonces dijimos, bueno, tenemos que hacer las cosas que nos divierten a nosotros, que nos gustan a nosotros. Y fuimos haciendo así cada video hasta que llegamos a este, que lo hicimos en una habitación de la casa donde vivimos, que es un... Es una casa, es una habitación toda azul. Uh-huh. ¿Viven todos juntos? ¿En comunidad? En comunidad. Comunidad robot. Robótica. Y nos pusimos ahí en esa habitación y como que filmamos todo con el fondo azul y después lo fuimos editando a poquito. Y nada, en un mes quedó buenísimo. Además queríamos eso, viste, que el video también sea como un estallido de colores, re psicodélico. Uh-huh. Y sirvió. Me interesa eso, cómo es, digamos, o sea, vivir de esa manera con la gente con la que trabajás también, digamos, que también ya deben ser sus amigos, deben ser amigos entre ustedes. Sí, sí. ¿Cómo es eso? Y está bueno, de repente ¿sí? Nos peleamos y tenemos peleas como que son divertidísimas. Sí, sí, pero además son peleas como que siempre son como así como es también de divertido y psicodélico todo lo que hacemos, es como las peleas salen frases como, no sé, por ejemplo... Muy originales. Son punk, espástico. Sí, no, por ejemplo, odié el día que te conocí, por ejemplo. Frases así, como todo muy violento. Eso es telenovela. Pura. Grecia Colmenares. Pero es muy divertido, entonces también cambia, ¿no? Está buenísimo, ¿no? Está buenísimo. Oye, José Manuel. Oye, José. Está recopado. Igual también estamos todo el tiempo cada uno en las suyas, entonces no es que estamos todo el día, claro. No nos acostamos juntos. Ni a ancho, estamos cada uno separado y la casa es un centro de cómputos donde pasa todo. Y estamos muy organizados porque estamos... full time robot, entonces... Sí, ¿no? Digo, lo que se lee, lo que están diciendo es que tienen ese proyecto como sí, no, es esto, o la muerte, esto es así. De hecho, cuando hicimos el tour escolar fue eso. ¿Qué era el tour escolar? Hicimos un tour escolar que justo fue el momento así como malísimo de la gripe A. Uh-huh. Estaba el re año pasado. El año pasado, ¿no? 2009. Sí. 2009. Anterior. 2009. Estaba muy complicado para tocar y encima la gripe A, entonces estaba todo re limitado. Y dijimos, bueno, hagamos un tour escolar, vayamos a la puerta de las escuelas a tocar y empezamos a tocar porque esto es un bajón. Y empezamos a tocar todos los días y estuvimos como 2 meses tocando hasta que las escuelas nos dejaron tocar adentro porque los pibes se copaban. Uh-huh. Y estuvimos 2 meses tocando sin parar todas las mañanas, pero bueno. Bueno, tocábamos. Claro. ¿En horario de clase? O sea, en los recreo. Salían... Claro, en el recreo salió una banda, vos salías del recreo y estaba la banda tocando y los pibes explotaban. Estaba buenísimo. Y aparte, nosotros también. Digo, es genial para contactar nuevo público. Es que sí, nuestro público, bueno, son todos menores de 8. No, nuestro público son todos teens. No, tenemos un público muy amplio, pero más que nada sí son pibes así como chicos y chicas de 17 para arriba. ¿Cómo? Perdón, pero nunca jamás hablé con alguien que haya hecho una gira por colegios en horario de clases. Sí, en horario de clases. Sí, estuvimos toda la vida nosotros esperando terminar las clases para no volver nunca más a la escuela y la vida nos puso en esta situación. Y nada. Por ejemplo, cuando tocaban afuera, digamos, empezaron tocando... Frío, mucho frío. Hacía frío. Hacía frío. ¿Y qué se iban? ¿Cómo se iban con sus...? No, hicimos un sonido inalámbrico. Ajá. Donde cada uno tenía como una especie de parlante que estaba a batería. Y tocábamos en la puerta de las escuelas, recopado, era como, no, más que nada era como una especie de explosión, porque nosotros íbamos vestidos como luqueados. Tirábamos papelitos, todo, globos, y empezamos, y bueno, tratábamos de buscar la forma de que los pibes exploten y se ponían a saltar, daban, entonces de repente es un día, no sé, un jueves a la tarde nublado y vos estás tocando en invierno y tenés una fiesta de todos los días. Y a nosotros nos resirvió más como personas, estábamos muy mal, nosotros estábamos podridos, porque nosotros realmente queremos tocar. Claro. Entonces de repente no poder tocar era un bajón, de repente ves que estás tipo tres veces por semana. ¿Y los colegios cómo los iban eligiendo? No, empezamos por nuestro barrio, que es Caballito Flores, y después fuimos para Almagro, Palermo, y se fue extendiendo así. Y estuvo buenísimo porque después los chicos empezaron a coparse y nos pedían de ir adentro. Y ahí fue la parte de copada. Ahí sí íbamos con todo el sonido. Y después esa gira la hicimos de vuelta el año pasado y este año. Y es una masa. ¿Los chicos sabían que iban a encontrarse con la banda tocando? ¿Salían al recreo podridos? No, al principio no. Y después sí, después empezaron a enterar por internet. Que nosotros empezamos a anunciar todo. Y después vino las fotos, videos. Después un par de veces apareció en la tele como evento. Como evento del día. Freak del día, claro. Un grupo de energúmenos. Anda por los colegios, claro. Está muy bien. Chicos, ¿de qué edades? Y arrancamos con secundaria, que eran, no sé, todo lo que es secundaria, ¿no? Chicos desde 15 a 17, 18, y después hicimos primaria. Y estaba buenísimo porque nosotros tenemos una combi que es como una especie de una cangú, toda ploteada de robot, y era como robar un banco, ¿viste? O sea, nos metíamos ahí, nos luqueamos y salíamos tipo... O sea, ah, probablemente muchos chicos... Ahí tenían un revideo también. Sí. ¿Hay registro de eso? Sí, tenemos todo registrado. Para cuando alguno muera, mandamos DVD a pleno y ya está. ¿Entendés? Nuestros hijos que paguen sus jubilaciones con los videos de los No Te Mates Tour del 2006. Digo, ¿son conscientes de que hay muchos chicos cuyo primer show... Sí. Eso fue lo más que nada, lo que nos partió la cabeza, que nosotros acostumbrados... Sin entrar en detalles, ¿no? Pero cuando yo era chico y veía Match Music y sabía de bandas, iba a todos lados, la cosa cambió mucho. Los pibes no están en ese plan ni ahí, no leen el sí, ¿entendés? Yo llegaba al nosotros viernes. Nosotros tampoco leemos el sí. Bueno, pero no deberían. Yo ahora no sé leer, pero en ese momento me acuerdo que era chico y me llegaba el viernes a la mañana y me leía a ver quién carajo tocaba y salía a ver algo. Entonces hoy es diferente y capaz que íbamos a una escuela y un chico de 15 años, todo lukeado, re rockero y... Decía, nunca vi una banda o nunca vi un... Uh-huh. Y además también era una especie de ponernos en contra un poco de todo lo que es internet, que está buenísimo, pero a la misma vez está todo ahí, ¿viste? Es como todo un multimedia que no existe, ¿no? Es impalpable. Entonces de repente que la banda es una banda 3D, te va a tocar a tu escuela y los pibes se volvían locos. No teníamos un escenario, estábamos ahí. Entonces venían, se acercaban, pedían autógrafos, sacaban fotos, no sabían qué pedir, cualquier cosa pedían. Es como YouTube, pero de verdad. Exacto, es una banda. Ah, mirá, existe. Van a tocar esta semana, el jueves. Este jueves. Al Ultra. 8:30. 8:30 de la noche. San Martín 678. Sí. Tocan tres bandas más. Nosotros tocamos. No tocamos 8:30, tocamos un poquito más tarde. Uh-huh. Y sí, es el cierre del año, es el último show de este año. Y después nos vamos a la costa en enero, una semana, y después. Terminamos de grabar el disco, que ya empezamos a grabarlo. ¿A qué parte de la costa van? Vamos a San Bernardo, Mar del Plata, Villa Gesell y Pinamar. ¿Todo eso en una semana? Todo eso en una semana. ¿A tocar en diferentes lugares? Paradores y los balnearios. Bien. Alguna discoteca creo que hay, pero no me acuerdo ahora. Escuelas no. En verano las escuelas están cerradas. O balnearios. Y después graban el disco. Volvemos tipo para mitad de enero y terminamos de grabar el disco, que está buenísimo. Sí. Sí, está buenísimo. Sigue con el mismo estilo. No. Ahora tipo como polka, el estilo. Polka, cumbia. No. No es más pop, plástico, bailable. Pero no. Sí, es un poco lo mismo, pero no. Pasó mucho tiempo, hicimos este disco, salió recién a finales del año pasado y nosotros venimos como componiendo todo el tiempo, tocando mucho, entonces la banda aprende a tocar, ¿entendés? O sea, tanto tocas que tocas mejor, compones mejor, cantás mejor, entonces el disco está ya todo terminado y faltan detalles. Este jueves, repetimos la fecha que van a estar los chicos tocando Robot Sonda. Este jueves a las 8:30, 9:30, 10:30. En Ultra San Martín 678. Pueden entrar en la página de la banda, que es Robot Sonda, Sonda con Z.com.ar, y ahí se van a encontrar con, sí, con todo. Con todo lo que andan haciendo y lo que van a hacer. Kiko, Mou, Paki, todos ellos apellidados Robot. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Gracias.